Cariñoso saludo para ustedes, amables oyentes de su radio Nuevo Tiempo. Estamos iniciando una nueva semana, una nueva perspectiva, una nueva estudio. Aarón, ¿cómo estás? Les habla Raúl Medina. Muy bien, gracias al Señor. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos. Quería enviar un saludo, Raúl, porque llegó un correo desde México. Desde México. Dice que nos bajan la... bajan, pero de la página de la radio. De la radio, sí. Bajan el comentario y dice que es de bastante utilidad para su iglesia, así que le enviamos saludos a los hermanos allá en México que nos enviaron estos ánimos y cariños. Quisiéramos, grandes. La verdad, dar muchos saludos, porque donde voy, Aarón, me encuentran y me dicen, lo escucho todas las mañanas, especialmente en Chile, pero tenemos muchos correos del extranjero, efectivamente, quienes están visitando también la página www.escuelasabática.cl y también están bajando los audios y la lección en audio, porque la verdad es que uno puede grabarla y llevarla en el auto y la va escuchando, porque allí están también los versículos, los textos leídos. Claro. Entonces, bien, bien cómodo. Bueno, esta semana tenemos un problemita, porque los capítulos 16 y 17 se enfrentan con una situación que parece que se ha venido repitiendo en el transcurso de la vida de este pueblo, que todavía no entra a Canaán. Del peregrinaje. En el peregrinaje. Ellos han ido al desierto, Dios los mandó para allá, pero no los mandó porque quiso, sino porque ellos eligieron esa opción. Ahora, los capítulos 16 y 17 son medios tristes porque, si tú recuerdas, hubo un fuego que apareció al final del campamento. Sí. Esa era gente mezclada, que era de Israel y no de Israel. Ajá. Después aparecieron problemas en la familia de Moisés, y ahora aparece un problema que está hablando de un problema en liderazgo dentro del pueblo mismo, porque son levitas. Al parecer, una de las estrategias que más va a usar Satanás en alguna comunidad, y pensamos nosotros la iglesia ahora, porque estas historias las podemos aplicar, están para aplicarlas a nuestra comunidad como iglesia, tiene que ver con el poder, con la lucha por el poder. Y aquí vemos que Satanás va a usar a una buena cantidad de israelitas para mal utilizar el poder, o no entendían el liderazgo, y además no estaban contentos con la dirección y con la conducción que el Señor estaba haciendo para con ellos y de la que tenían evidencia total. Ahora, no sé si te ha pasado, pero yo creo que sí pasa en las iglesias, en los grupos que se reúnen, que la asignación de alguna actividad a veces no es bien recibida por algunos y les gustaría tener otro tipo de actividad o tomar otro tipo de liderazgo dentro de la iglesia. Claro, porque hay una visión muy marcada por la superioridad del uno sobre el otro. Hay liderazgos que son más visibles que otros, y entonces, al parecer, al ser humano le gusta el liderazgo que sea más visible, el que, entre comillas, va a ser más recompensado. Pero a mayor liderazgo, mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad. Y tú ves que Cristo mismo, cuando estuvo en la tierra, mostró un liderazgo extraordinario, pero simultáneamente con eso fue un servidor de la humanidad, dio su vida. Ahora, el texto, leamos quizás, mira, Aarón, Números capítulo 16, versículo 1, para identificar un poquito la gente que está partiendo con este problema acá. Dice allí, Coré, hijo de Itzhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Bueno, aquí está definiendo quiénes son los que causaron puntualmente los responsables. Tú te fijas que hay como tres que están allí liderando este problema. Era hasta medio pariente uno de ellos con Moisés. Eran parientes, efectivamente. Y fíjate, están muy cerca del santuario, lo voy a decir así, porque son los levitas encargados de llevar todo el mobiliario, y los que estaban cerca del santuario, vivían cerca del santuario en la distribución. Pero esta gente comienza a hablar. Ahora, perdona, eran personajes importantes también, hay que decirlo. Ahora, claro, aquí hay un detalle, fíjate, porque si tú ves el versículo 2, te dice, te ratifica esa idea que tú estás mencionando de que eran importantes, porque ¿qué dice el versículo 2? Mira. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Ahora, eso te dice a ti que eran efectivamente personas importantes, porque tú ves, dice eran 250, consiguieron 250 personas. Varones de renombre, no eran cualquier persona. Del consejo también. Entonces eran importantes, tenían un liderazgo que atraía a las personas y lograron conseguir 250. Y otro detalle más que si tú ves allí en la lectura rápida que se hace del texto, dice que consejos varones de renombre, de príncipes de la congregación. Sí. O sea, no fueron tampoco que eligieron a cualquier persona. No. Ni comenzaron a hablar unos con otros, sino que fueron buscando líderes puntales dentro de la iglesia. Y estoy pensando que es muy peligroso porque está dentro de la misma congregación, o sea, en el núcleo central de la congregación está el problema. Mira, hay una cuestión interesante que tiene que ver con la queja que comienza a existir en Israel y que era una queja constante. En realidad es la misma queja que tenían desde el momento en que salieron de Egipto y que se acrecentó, supongo, cuando quisieron entrar a la Tierra Prometida, no entraron, ¿verdad? Y quedaron allí, comenzaron a vagar en el desierto. Sus ansias de deseos de volver. De aquí vamos a ver un versículo que en realidad la guía de estudio es hasta un poco jocoso como lo presenta, es decir, cómo nos podemos imaginar nosotros que ellos estén hablando de Egipto como tierra que fluye leche y miel. ¿No? En absoluto. Entonces, esta queja constante, esta queja se iba acrecentando en el hablar los unos con los otros. Normalmente el ser humano comienza a ver debilidades y comienza a ver errores en los líderes, porque en el fondo es eso, estos eran líderes y que estaban viendo errores y no estaban de acuerdo con sus líderes superiores. Y esto es lo que está llevando esta rebelión. Claro, lo que pasa, Aarón, que a veces nosotros tenemos alguna dificultad en las relaciones con la iglesia, tenemos algún problema, y vamos guardándonos eso, nos vamos quedando. Y de improviso se nos sale y se lo comentamos a alguien, hablamos, fíjate esto, fíjate este otro, mira cómo se está dirigiendo, mira lo que está pasando, mira cómo es el pastor, una serie de cosas que empiezan a aparecer. Y esto se fue acumulando, y en la medida en que conversaban con otros, y cuando alguien le decía, mira, tienes razón, ese pasaba a ser parte de ello. Entonces comenzaron a tener un grupo. Y aquí hay un problema que se va a dar siempre en estas situaciones de rebeldía dentro de la iglesia, que nunca se declara exactamente cuál es el motivo de la queja. Llamémosle así, hay una queja declarada. Tú hablas y dices, esto es lo que nosotros encontramos mal. Normalmente se habla en tercera persona. Claro, y lo otro es que hay una queja declarada abierta, pero está también la oculta, que a veces es la razón de la queja. Por ejemplo, ellos lidiaron aquí con una queja abierta, diciéndole, mira, Moisés, tú has monopolizado el liderazgo, en realidad Dios está con todo el pueblo, todos somos santos. Pero la oculta, la que estaba detrás, que Moisés después de los textos siguientes lo va a decir, lo que querían ellos no solamente ser levitas que atendieran las funciones específicas que Dios les había dado, sino que querían tomar el liderazgo del sacerdocio. Y aquí hay un problema bastante serio porque eso no lo había designado ni Moisés, ni Aarón, ni ellos, ni la congregación, sino lo había designado Dios. Dios dijo, Moisés, habla conmigo, Aarón y su familia serán los sacerdotes y los levitas serán los que cuiden el santuario. Eso estaba designado por Dios. Entonces, cuando uno analiza con tranquilidad la queja que están haciendo, la rebelión que están levantando, en realidad es una rebelión contra Dios, porque con Él, con lo que Él había designado, estaban yendo en contra. Y el tiempo se nos está yendo, pero complementando lo que tú estás diciendo, tú dices que la queja era directamente contra Dios, pero ellos la estaban haciendo contra Moisés. Yo creo que ahí hay algo que nosotros tenemos que meditar, porque los líderes que son puestos en las iglesias a todo nivel están allí porque Dios los ha permitido, y si lo ha permitido es porque es la voluntad del Señor. Y nosotros tenemos que mantener una cuidadosa mirada al respecto, porque queremos bendición y no maldición. Claro, y lo otro que cuando a ti te asignan algo, hazlo 100% en ese algo que te dijeron que hicieras. ¿Por qué miras a otro? ¿Por qué miras el liderazgo de otro? Yo lo haría bien, mejor que el que está al lado mío. Eso es parte del secreto de la felicidad, Raúl, ¿sabes? Porque hay personas que nunca van a ser felices porque siempre están pensando en hacer lo que hace el otro. y no se dedican a hacer bien y disfrutar lo que les toca hacer. Y lo triste de esto es, Aarón, que detrás de esta rebelión, la verdad es que hay un pecado muy similar al de Satanás. Y ese es el problema. Y aquí, por eso es que uno tiene que entender después por qué Dios castiga tan drásticamente a estas personas. Vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Los esperamos en su radio Nuevo Tiempo. Y sigue en la compañía de esta agradable emisora. Hasta mañana.